expusimos el pasado día. El catecismo habla de los sacramentos de la iniciación, que dice que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Hoy vamos a tratar de del bautismo y de la confirmación, estos dos primeros sacramentos de la iniciación, que por lo que van a ver están íntimamente relacionados, pero tienen en muchos puntos diferencias muy importantes que vamos a ver en cuanto a suministro, en cuanto a la necesidad para la salvación, en muchas cosas. Para comprender en qué sentido el bautismo es como la puerta de la salvación, por él entramos en la Iglesia con un carácter indeleble. El que es bautizado pertenece al pueblo de Dios, pertenece al cuerpo místico de Cristo. Si cae en pecado, es un miembro muerto, pero revive por la penitencia o por un acto de contrición perfecta. Y este arrepentimiento no es una nueva conversión a la fe, porque ya está inserto en la Iglesia, y en ella, precisamente, estando en ella, puede reconciliarse con el sacramento de la penitencia, que supone que él es un miembro de la Iglesia siempre. Por tanto, la entrada de la Iglesia, la puerta de entrada en la Iglesia, es el bautismo. El bautismo es un sacramento que se llama con necesidad de medio para la salvación. El Evangelio, recuerdan ustedes, encarga a los apóstoles y con ellos a todos sus sucesores que vayan al mundo entero, prediquen el Evangelio a toda criatura, y dice: el que creyere y se bautizare se salvará, el que no creyere será condenado. El que resiste a la predicación se cierra las puertas de la salvación. El que creyere y se bautizare se salvará. En otro evangelista: id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula que nosotros vemos en la administración no es ningún establecimiento meramente litúrgico o ritual, es cumplimiento del mandato de Cristo. El bautismo está hecho en el nombre de Dios Padre, que envía a su Hijo a redimirnos, y envía al Espíritu Santo a nuestros corazones. Ahora bien, para comprender el sentido del bautismo como con carácter de medio necesario para salvarse, tenemos que pensar qué es lo que ocurre en el bautismo. Ya saben que en su carácter de signo externo, porque Dios ha comunicado esta eficacia ex opere operato propia de los sacramentos, es un baño. En Oriente se hace con una triple inmersión, es un baño de lavado, ¿no? Y al mismo tiempo, según San Pablo dice, es como un símbolo de ser sepultados con Cristo. Por bautismo somos sepultados y pasamos a nueva vida, participamos de la muerte y de la resurrección. Esta imagen de la sepultura es mucho más visible cuando el niño se le sumerge en el agua y se le saca tres veces. Y en Occidente, como que lo hemos simplificado, estas simplificaciones son legítimas, pero son accidentales al sacramento mismo. El sacramento sigue siendo un baño de agua, ¿no?, que según nos lava del pecado original y nos incorpora al cuerpo de Cristo, porque nos hace partícipes de los frutos de su muerte redentora y de su resurrección, por la que nos comunica la nueva vida de hijos de Dios. Me parece que una cosa que dije un día, de paso, y que es un tema difícil, pero que hay que afrontarlo, puede aclarar en qué sentido el bautismo tiene necesidad de medio, es obligatorio, diríamos, es puerta de entrada a la salvación. después haremos otra observación que hace el catecismo, que es importante también. Pero ahora vamos a leer un texto que se refiere a los niños, o los no niños, los que han muerto, por ejemplo, por no han llegado al uso de razón, por enfermedad o lo que sea, o quien ante Dios no haya cometido pecados actuales de los cuales él tenga responsabilidad personal, pero haya heredado el pecado de Adán, como todos los hombres, menos María, que fue exenta por misericordia divina. Nacemos herederos del pecado de Adán. Hemos de librarnos del pecado de Adán por el bautismo, pasar a participar de nuevo de la vida divina a la cual fue destinado el hombre desde el primer momento de su creación. Entonces, en los jansenistas, en el siglo XVIII, pero ya desde antes, acusaban a los teólogos católicos, de la Iglesia católica en general, de que se habían inventado el limbo. Es decir, el limbo, ustedes van a ir a explicar así, ¿no? El limbo de los niños, porque se habla del limbo de los justos del Antiguo Testamento, el seno de Abraham, en que los que habían muerto en el Antiguo Testamento estaban esperando la muerte y la resurrección de Cristo para ser entonces admitidos a la vida eterna. Este limbo de los justos del Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura y en los símbolos, en el credo que recitamos en la misa, se llama infierno. Veamos esto primero. Porque no era un lugar ya elevado al cielo, no era un lugar de ascenso a Dios, era un lugar de quedar a distancia de Dios, digamos, sin visión beatífica, ¿no? Los justos del Antiguo Testamento, que Cristo descendió a los infiernos, es decir, muerto, fue a buscar a los redimidos y se los llevó a la bienaventuranza eterna. No tuvieron acceso a la visión de Dios, a la felicidad eterna, por tanto, hasta después de la muerte de Cristo, pero estaban en un lugar que llamamos seno de Abraham, limbo de los justos, que en el credo le llamamos infierno. Por tanto, tengamos este sentido, un lugar inferior, un lugar que no habían obtenido su fin último, aunque no estaban allí. No estaban allí por castigo de pecados personales, pero sí por herencia del pecado original, porque la humanidad había quedado privada de la filiación divina, y Cristo la restauraba. Entonces los jansenistas acusaban a los católicos de haberse inventado el limbo de los niños como un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. No un lugar transitorio como el purgatorio, que está dogmáticamente definido, que es un lugar transitorio, que las almas en el purgatorio no son felices, no ven a Dios, se sienten castigadas, se sienten culpables y apartadas de la visión beatífica por su culpa. Y por las oraciones de la Iglesia, los sufragios de la Iglesia y la misericordia de Dios que oye estas plegarias, cuando han cumplido esta pena temporal, digamos, son admitidas a la vida eterna. Entonces van al cielo. Purgatorio es una situación de tránsito, pero el limbo de los niños no es una transición, no es una situación de tránsito. Sobre el limbo de los niños no bautizados, propiamente, directamente, no hay definiciones. Lo que hay definiciones es que sobre el bautismo, que es la puerta necesaria de la salvación. Pero entonces la consecuencia de que el bautismo es necesario para la salvación es que el que no es bautizado, que mueren con el pecado original, no lavado por el bautismo, no pueden obtener la bienaventuranza eterna. y no por un modo transitorio como el purgatorio, sino de una forma definitiva, quedan en una situación que llamamos el limbo de los niños. Es doctrina teológica bastante común, casi diría que común esto. Pero los jansenistas decían que esto es un invento pelagiano, inventado por los romanos, digamos, ellos se procesaban católicos romanos también, pero en fin, por los teólogos católicos de los cuales ellos discrepaban, y que lo veían como si fuese una especie de región del cielo, parte inferior del cielo, una cosa media entre el cielo y el cielo. La fórmula de condenación, que está redactada muy bien, como todas estas del Sínodo de Pistoia, que no hay confusión ninguna, está redactada por un teólogo agustiniano, cardenal, Gerdil, notabilísimo. Dice, la doctrina que reprueba como fábula pelagiana, como un invento de los naturalistas, el lugar de los infiernos, dice él, al que corrientemente designan los fieles con el nombre de limbo de los niños, el lugar de los infiernos en que las almas de los que mueren con sola culpa original son castigadas con pena de daño sin la pena de fuego, es decir, pena de daño, ¿qué quiere decir? Son privadas de la visión beatífica, que esto es la pena de daño. Y no tienen pena de fuego ni en el sentido de que tengan remordimiento de sus pecados, sentirse culpables, no han heredado el pecado original y no han podido conseguir el fin último. En este sentido, dice que son castigadas con pena de daño, sin pena de fuego. Los que usan la doctrina que reprueba como una fábula pelagiana este lugar de los infiernos, al que corrientemente designan los fieles con el nombre de limbo de los párvulos, y que las almas de los que mueren con sola la culpa original son castigadas con pena de daño sin perder el fuego, la acusan como una fábula pelagiana, como si los que suprimen en él la pena del fuego, remordimiento y la pena física de un fuego, por este mero hecho introdujeran aquel lugar y aquel estado carente de culpa y pena, aquel lugar y estado carente de culpa y pena, como un intermedio entre el reino de Dios y la condenación eterna, como lo imaginaron los pelagianos. Esta doctrina, la acusación esta de los jansenistas, es falsa, es falsa. Es temeraria y es injuriosa contra las escuelas católicas. Bien, yo no pretendo injuriar a nadie, si digo que, a pesar de que esta doctrina que decían los jansenistas en el siglo XVIII, la acusación que hacían está muy bien condenada como falsa, temeraria, injuriosa contra las escuelas católicas, yo me atrevería a decir que, en fin, yo por lo menos, hasta que no leí esta condenación, no había caído en la cuenta que no se puede pensar el limbo así, como un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. No se puede pensar así. Y que esto no lo piensa así la Iglesia Católica, ni es verdad que lo piense así la teología católica, aunque los jansenistas se lo parecían, porque ellos pretendían ser muy agustinianos y veían, aunque teólogos de la Compañía de Jesús, insignes como Bellarmino, están en los que afirman que en el limbo es una situación desgraciada y penosa. Pero hasta los jansenistas no lo querían saber. Pero es que nosotros tampoco lo hemos oído decir nunca. A mí lo que me interesa notar es una cosa, verán, muy sencilla. El hombre no tiene dos fines, uno natural y otro sobrenatural. Lo digo con toda intención, porque esto de que el hombre tiene dos fines, uno natural y otro sobrenatural, viene a ser como un principio presupuesto en casi todas las maneras de hablar de política, de cultura, de filosofía, de moral, práctica, etc. Suponemos cuántas veces distinguimos entre un hombre honesto y un hombre creyente. Se supone que puede ser honesto y no ser creyente. lo cual de suyo no es verdad. De suyo no es verdad. Esto no es verdad en sí. Digo de suyo porque en un mundo tan complicado siempre, pues, por ejemplo, en cuanto a no creer todos los dogmas de la Iglesia Católica, hay mucha gente que no los cree porque no se los han explicado nunca, no sé si me explico, y eso no tiene ninguna culpa él, no sé si me explico. Como decía un teólogo, el padre Orlandis, aprobó mucho aquel libro, dice, el título es muy extraño, pero la tesis es verdadera. Un señor escribió un libro que se llamaba La salvación del que no tiene fe. Esto literalmente es contra el Evangelio, contra San Pablo y contra todo. El título, puesto un poco para llamar la atención y llamar a toda la gente que le gusta hablar de dos fines y lo que sea, el libro era clarísimo y muy bien puesto. Decía que hay muchísimos millones de hombres que han recibido, a través de iglesias separadas de la católica, a través incluso del Islam, a través incluso de religiones, han recibido trozos de revelación primitiva, del tiempo de Noé o del tiempo de los judíos, fragmentos de revelación deformada por autores interpuestos y por cismas y por separaciones, ¿verdad? Y que hay que distinguir si una persona, su convicción va a las cosas que han destruido la revelación, de modo que es un sectario contrario al pontificado, o contrario a la Eucaristía, o contrario a la, no sé si me explico, o simplemente su fe va a lo que le han llevado a través de sus padres, o a través de sus tradiciones religiosas de su pueblo, o a través del clero ortodoxo, o a través del clero copto, o a través del clero de los pastores protestantes, si a lo que ellos han asentido es a las cosas que aquellos señores les enseñan que están en la Sagrada Escritura, o que están en el Antiguo y Nuevo Testamento, y que son verdadera revelación divina. De modo que en aquel sentido, aquellas personas, si son fieles a la moción de la gracia, pues tienen un acto de fe sobrenatural que puede ser justificante, aunque sea incompleto, y si ellos conociesen mejor la cosa tendrían que completarlo. Aquel libro yo lo leí con cuidado, pero Hernández me dijo, parece el título malo, pero la tesis es verdadera. Es decir, el título se podría haber dicho, ¿cómo muchos hombres tienen fe en Dios Salvador? Incompleta y deformada que les ha llegado fragmentariamente, ¿eh? Y ellos, su fe descansa en lo que hay de revelación de Dios misericordioso y salvador, y no en lo que hay descendente. O sea que, supuesto eso, resulta lo siguiente. Ven ustedes, aquí tenemos un caso en que esta doctrina de que el limbo a diferencia del purgatorio que es transitorio, el limbo de los niños en cuanto definitivo, sobre el cual no hay nada definido, pero es una doctrina teológica bastante común, lo que está definido es que el bautismo o la gracia de que Dios comunica mediante el bautismo es necesaria para salvarse, que sin la regeneración de la gracia santificante el alma no está hecha, capacitada para la visión beatífica, que es el único fin del hombre, la visión beatífica. No hay dos fines, un fin natural y un fin sobrenatural. ¿Me explico? ¿Se puede obtener el fin sobrenatural? Probabilísimamente. Pues creyendo en Cristo y en la Iglesia y en el Espíritu Santo y en María Virgen, a través de una predicación de un ruso, ¿eh? Que a lo mejor nunca le ha hablado contra el Papa porque no ha tenido tiempo, no sé si me explico, ¿eh? La mayor parte de los millones de ortodoxos deben saber tan poco del pontificado romano como de ordinario saben los católicos romanos. No saben exactamente cómo es que la cátedra de Roma, o qué quiere decir plenitud de potestad o de magisterio, la fe es una cosa con contenido objetivo intelectual, pero que no requiere ni exige una instrucción completa de toda la historia de la Iglesia y toda la liturgia, no sé si me explico. Y hay muchísimas cosas que las encuentra uno para explicarlas en una clase, que nos vienen de nuevo. Y este texto de Pistoia a ustedes les puede venir de nuevo. Porque yo cuando lo vi, pensé, hombre, aquí dicen que son injustos los jansenistas acatar a los católicos de pensar esto, y es lo que yo pensaba. Después me di cuenta que no me lo había explicado nunca nadie así, pero me había hecho este lío. En esos tiempos tendemos a hacernos un esquema, yo ironizando, es un chiste, ¿eh? Un chiste. El otro día estaba viendo la televisión y veía los nuevos ministros que juraban o prometían, decían, tienen que jurar o prometer ante el rey la observancia de la Constitución. Y vi un libro muy grueso que parecía una Biblia, y otro más delgadito que debía ser la Constitución, porque no es tan gruesa la Constitución española como la Biblia. Y vi un crucifijo al lado de la Biblia, como bien hacia el centro. Y aquí había un papel que era para leer la fórmula. Y allí estaba la Constitución, estaba la Biblia. Y los ministros estos, que supongo que son bautizados todos y que deben haberse casado con la Iglesia y deben haber bautizado a los hijos, pusieron la mano en medio, encima del papel con la fórmula. Y no pusieron la mano ni en la Constitución diciendo prometo, ni en la Biblia diciendo juro. Decían juro, pero ponían la mano encima del papel del juramento. Yo estaba viendo esto con un hijo mío. Mire, ¿te has fijado? Tienen una Biblia y una Constitución. Pueden optar entre jurar y prometer. Jurar en la Biblia y prometer en la Constitución. Pero ponen la mano en medio. Es una manera de demostrar que quieren ser de centro. Pero no estés en el centro. Es un chiste, ¿eh? Pero el chiste tiene que ver con aquello. Venid benditos de mi Padre, los de la derecha de Dios, que les hablaba de haber dado de comer al hambriento y todo eso. Bienaventuranzas. Las obras de misericordia corporales. Y a los otros, los que se cierran en sí mismos y no dan nada a nadie, les llama a los de la izquierda. Allí no hay centro. Nosotros obtenemos el fin último o no lo obtenemos. El limbo de los niños, según la doctrina generalizada, sería un lugar en donde nunca en toda la eternidad se obtendrá la visión beatífica. Esto es, más bien, tiene que ser llamado una parte del infierno, que una parte del cielo. Y así llamaba San Agustín y San Roberto de Marmino, jesuita. Y a mí me vino muy de nuevas. En cuanto estudié esto, me quedé muy sorprendido. Y supongo que a lo mejor a ustedes también les sorprende. Porque decir que la Iglesia enseña esto, el limbo como una situación central en que el hombre obtiene su fin natural, una felicidad de orden natural. El hombre que no obtiene la felicidad sobrenatural no es naturalmente feliz. Es un hombre privado de su fin. Esa privación no tendrá un carácter punitivo, no tendrá el carácter del gusano roedor de la conciencia, no tendrá un carácter de castigo, tendrá un misterioso carácter que ni siquiera les producirá rebelión, ni comunión. Seguramente, porque si no sería un pecado, entonces contra el Espíritu Santo. No sabemos nada sobre el limbo. Lo que sabemos es que no hay un centro. ¿Me explico? Y que lo que no sea el cielo, no el cielo, es el infierno. Y que no hay más que un fin. que sea aquel en que pueden ser felices los que ahora son musulmanes, budistas o... prognósticos. No hay más que un fin. No hay un fin natural que se pueda conseguir, pues, siendo un hombre honesto, ¿verdad? Siendo un hombre moderado, un hombre... No hay un fin. No hay un fin distinto. La revelación de que somos hijos de Dios, que cuando se manifieste, se verá que lo somos, porque veremos a Dios como es. Ahora le vemos en enigma y en espejo, y entonces veremos cada cara. Y permanecerá en nosotros de lo que hay en este mundo, permanecerá más intensa en el modo, pero de la misma naturaleza que ahora, el amor de caridad, que es lo que permanecerá. La fe cesará, porque ya no tendremos que creer lo que no vemos, porque veremos lo que ahora creemos, ¿eh? Y más de lo que ahora creemos, porque lo veremos cada cara, ¿eh? Y la esperanza será cambiada por la posesión y el goce de lo que ahora esperamos, entonces lo tendremos, ¿eh? Pero la caridad será la misma, con más intensa gratitud y más sentido convivencia con el Dios amado en sí mismo. ¿Me explico? Bien, entonces, explicado ese texto del Cirilo de Pistoia, porque es muy notable históricamente y teológicamente. Por tanto, no hay el bautismo, es necesario para la remoción del pecado original, que nos priva de la aptitud para la consecución de la felicidad eterna en la visión de Dios, que es la única felicidad que están destinados todos los hombres de este planeta, vivan en la India, sean hindús, budistas o musulmanes. Ahora bien, por eso yo les pongo aquí un esquema de este problema de los del limbo de los niños. Ahora bien, hemos de decir otra cosa, porque no tenemos que quedarnos diciendo solo una cosa que dice la Iglesia, que ese texto es, que simplemente no es una definición directa de la situación esta, sino condena como falsa la doctrina que la Iglesia enseña, que el limbo es un lugar centrado entre el cielo y el infierno. Esto lo condena por falso. Y curioso, las escuelas católicas dicen que lo dicen. Y yo, pues, no quiero acusar a las escuelas católicas, pero es que yo lo pensaba así hasta que lo estudié yo. O sea que no me lo había explicado nadie bien, Reconozco que nos escandaliza, nos dicen, pues, ¿qué culpa tienen? ¿Y por qué Dios les priva de lo único que les puede hacer feliz eternamente? La teología de esto es que en Adán todos pecaron, y que por Cristo han sido todos redimidos, ¿no? Pero se tiene que aplicar la aplicación de la muerte redentora de Cristo, que nos libra del pecado original y nos hace participar de la muerte redentora y renovarnos en la novedad de vida divina, es el bautismo. Ahora bien, el catecismo dice una cosa, dice, está literalmente, aquí si me dijeran esto es una definición, diría, hombre, no, tal vez no sea una definición, pero es una enseñanza, ¿no?, oficialmente dada en un catecismo. De modo que por lo menos el que enseña esto a sus catequizados enseña legítimamente, más bien, enseña lo que les tiene que enseñar según la Iglesia. Dice el catecismo, parece una cosa accidental, pero está aquí. Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Dios ha atado la salvación al sacramento del bautismo. La Iglesia no tiene derecho a desinteresarse de llamar al bautismo a todos los hombres. Dios sabrá hasta qué culpa tenemos todos en nuestras omisiones, en que no haya llegado todavía no se haya cumplido literalmente aquello de a toda la tierra llegó su palabra, hasta los últimos confines de la tierra. que haya, según explicó Esquerda, dice, pues un 99% de japoneses que no han oído hablar nunca del cristianismo. Japón, en donde fue San Francisco Javier, en donde hay universidades católicas y colegios de religiosas, en donde la emperatriz, que no es cristiana, fue alumna del Sagrado Corazón. Colegios que educan a la gente y no las convierten a la fe. Alumna de religiosas del Sagrado Corazón, de Tokio. Dios sabrá hasta qué punto nuestras omisiones han hecho que no nos tomásemos en serio este deber de llamar a todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. También ha instituido la Iglesia para anunciar a todos los hombres el Evangelio y bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hay muchas gentes que ni han oído la palabra ni han sido bautizadas. El catecismo dice algo que es verdadero. Yo no tengo ningún derecho a decir que no es verdadero. No digo que sea una definición dogmática, pero es una doctrina enseñada. Verdadera. Dios ha vinculado la salvación del sacramento del bautismo, eso sí que es dogmático y es de fe. Pero él mismo no está atado por sus sacramentos, lo dice el catecismo. Quiere decir que Dios puede hacer comunicar su gracia por caminos de los que no sabemos nada. Los hombres. El catecismo, cerca de decir eso, dice, nuestra misión es no renunciar nunca, no pensar nunca que no es nuestro deber anunciar el Evangelio y bautizar a los hombres. Este texto tiene que ver con una cosa que el catecismo lo recuerda. Esto tampoco es una definición dogmática, pero una muy respetable práctica de la Iglesia. Hay unas exequias para niños muertos sin bautismo. Si no estarán en un purgatorio temporal para poderse salvar, ¿no? ¿Eh? Sobre esto a veces he sabido comentar cosas que llegan al corazón. Si unos padres cristianos quieren bautizar a su hijo, van a la parroquia y dicen, no, ahora no, en cuaresma no bautizamos en Pascua. El primer bautismo es un rito colectivo el domingo octavo de Pascua. Ahora no bautizamos. Yo sé de mucha gente que para bautizar a los niños tienen que irse a otra tierra, irse de viaje, no sé, buscar un santuario amigo. No sé si me explico, gente de San Sebastián que va a Javier, o que van a... Pues, yo tengo nietos que fueron bautizados a prisa yendo de viaje a otra parte, porque en San Sebastián no había forma. La autoridad con que se reprime el bautismo personal, familiar, individual, diríamos, y se exige un bautismo en comunión, en colectividad, es muy seria. Es una experiencia que todos hemos hecho, ¿no? Dicen algunos, si un niño que sus padres quieren bautizar se les muere, aquel niño va al limbo y por toda la eternidad queda en esta región del infierno en que está privado, aunque sin pena. Mi castigo está privado de la misión beatífica, no ha obtenido el fin para el creado. Viste, no sabemos nada de esto, la gente lo comenta, ¿no? Se dicen, todos hemos vivido circos así. El catecismo recuerda que hay unas exequias de niños no bautizados. Yo lo tengo aquí en el misal. Muy curioso porque estas exequias en ninguna parte dicen que se, como se dice en las misas de difuntos, que los libere de la pena y los lleve al cielo, etc. Pero hay textos así. Es así. Textos que hablan de la misericordia de Dios y del designio divino. Profeta Isaías. El Señor de los ejércitos preparará para todos los pueblos un festín de manjares suculentos. Arrincará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el paño que tapa a todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros, y el oprobio de su pueblo lo dejará de todo el país. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios, quien esperábamos que nos salvara. Celebremos y gocemos su salvación. Un texto de las Lamentaciones. Me han arrancado la paz, ni me acuerdo de la dicha. Me digo, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza en el Señor. Fijaré en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. Fíjate en mi aflicción y en mi amargura, en la hiel que me envenena. No hago más que pensar en ello y estoy abatido. Esta plegaria, unos padres que se les ha muerto el niño, a quien querían bautizar y no han bautizado, pueden decirla con mucha sinceridad. Pero hay algo que traigo a la memoria y me da esperanza. Que la misericordia del Señor no termina y no se acaba su compasión. Antes bien se renueva en cada mañana. ¡Qué grande es tu fidelidad! El Señor es mi lote, me digo, y espero en él. El Señor es bueno para los que en él esperan y lo buscan. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Ese texto está admirablemente escogido, porque la Iglesia también calla. No ha dicho nada nunca sobre los niños muertos sin bautismo. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. Séame tus caminos, trime tus sendas. Recuerda que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Y entonces, otra lectura evangélica, que es la Jesús cuando dio el puente grito y expiró. Y el centurión decía, este hombre era el Hijo de Dios. Había unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé, y otras mujeres que habían subido con él a Jerusalén. Y entonces se narra el sepulcro de Cristo. Se narra cómo lo metieron en el sepulcro y rodó una piedra. Entonces lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro excavado en la roca, una narración de la sepultura de Cristo. Y es todo lo que hay en las exequias. No hay una plegaria directamente de que se salve, pero hay una súplica a la misericordia de Dios, esperando en silencio su salvación. El catecismo recuerda que la Iglesia, que no sabe nada de la suerte de estos niños muertos sin bautismo, no obstante, autoriza que se rece por ellos unas exequias especiales, distintas de las que se hacen por los fieles que han muerto adultos y con pecados, etc. El catecismo dice otra cosa, que es muy consoladora. El bautismo es un sacramento muy especial. Es la puerta de entrada. Nadie que no esté bautizado puede recibir ni la confirmación, ni la Eucaristía, ni el orden sagrado, ni casarse en el sentido de matrimonio sacramental. No puede casarse naturalmente, diríamos, pero no es sacramento, sino bautizado. Sin sacramento no hay ninguno de los otros sacramentos. Pero, así como el ministro propio de la confirmación es el obispo, hasta el punto que los presbíteros por delegación suya lo pueden hacer con óleo consagrado por el obispo, lo cual es corriente en Oriente y extraordinario en Occidente. Pero, y la Eucaristía, no pueden celebrar misa ni los diáconos, solo los presbíteros y obispos. Y la consagración del orden sagrado, solo los obispos. Los presbíteros no pueden ordenar presbíteros, solo los obispos consagran diáconos y presbíteros. pero esa unción la puede administrar solo un sacerdote, y la absolución sacramental tiene que ser un sacerdote con autoridad episcopal, licencia para absolver. Hay dos sacramentos muy notables, uno es el bautismo y otro es el matrimonio. El matrimonio, los ministros son los contrayentes, hasta el punto que si hubiese más instrucción en tiempo de guerra, de persecución, cuando no hay sacerdotes, el sacramento del matrimonio entre bautizados consiste en que seriamente se tomen uno por esposo de esposa. Y esto es el sacramento del matrimonio, con intención de contraerlo según la ley divina. Los ministros, son los contrayentes. Lo cual es más patente en Occidente y menos patente en Oriente, donde se hace más intervención del ministro sagrado sacerdote. Pero el bautismo no está clarísimo, no duda nadie, ni creo que sea un tema a discutir entre las iglesias separadas de la Iglesia Católica. No creo que haya duda en esto. No hay ministro propio de bautismo. Canónicamente tiene que ser el párroco, el legado, etcétera, el diácono está ahora también capacitado por el derecho canónico, pero puede bautizar cualquiera que quiera bautizar, con la intención de hacer lo que hace la iglesia que él conozca, porque la teología que se enseña aquí, la Iglesia Católica, sobre el matrimonio, sobre el bautismo, que vale con tal que se tenga intención de lo que es. Aunque el bautizado, el que bautiza, él no practique la fe, o no la haya tenido nunca, o haya apostatado de la fe, o esté excomulgado, o sea musulmán, o sea ortodoxo o protestante, con tal de que bautice, haciendo lo que la Iglesia hace, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que estas sectas aparentemente cristianas, que son no trinitarias, unitarianos, socinianos, etc., estas no, porque un monoteísmo filosófico, deísta, pretendidamente judío, etc., pues es falso esto, no sirve para bautizar. Quien bautizase en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, pensando que estos son nombres, pero que Dios es una sola persona y que no hay trinidad de personas, no bautizaría. Por eso los bautizados por los unitarianos, los socinianos, es obligación rebautizarlos, mejor dicho, bautizarlos. En cambio, en las otras sectas protestantes o lo que sea, si acaso, porque está tan oscurecido todo, se bautiza explícitamente. Si no estás bautizado, yo te bautizo. Si ya lo estás bautizado, no te bautizo. Pero si no estás bautizado, si ya estás bautizado, no te bautizo. Pero si no estás bautizado, te bautizo. O sea, se pone una fórmula condicional y después se termina, te bautizo en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Porque la Iglesia enseña desde siempre que es igual. El que bautiza tiene que ser cualquier hombre que quiera bautizar, en nombre de la Santa Trinidad, aunque él no crea en la Trinidad, todo lo tenga muy, muy confuso. Y esto lo enseñaba San Agustín contra los donatistas, los africanos de África, que seguían una cosa que había enseñado en conflicto con el Papa Esteban, San Cipriano, el gran San Cipriano. Enseñaba que los herejes no bautizaban válidamente y que la Iglesia tenía que convertirse, la Iglesia los tenía que bautizar. Papa Esteban enseñaba lo contrario, y San Agustín disculpaba a Cipriano, dice, no me invoquéis a Cipriano, porque entonces la cosa no había sido todavía definida claramente. Dice, pero pensad lo que enseña toda la Iglesia en todas partes del mundo. San Agustín pone este punto como uno de aquellos ejemplos de una doctrina, que aunque no esté explícitamente en la Escritura, ni se encuentre ningún canon de sínodos de obispos que la haya definido, si toda la Iglesia lo siente así, es que es tradición apostólica. argumento de San Agustín, para probar que se equivocaban los donatistas que exigían el rebautismo. Es doctrina universal de la Iglesia en todas partes del mundo que el bautismo vale siempre que se haga deseando bautizado. Y el catecismo, con muy buen acuerdo, no dice esto está así dispuesto así por el favor. No, no. La razón, la Iglesia ve la razón de que el bautismo no tenga ministro propio en la voluntad salvífica universal de Dios. Dios abre esto, las puertas por todas partes. Entonces, puesto que el catecismo dice esto, yo no sé de los niños muertos sin bautismo, más que la Iglesia acepte que los que se ore por ellos. Pero entonces pensemos una cosa. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos? Es así como ya saben ustedes también que la Iglesia da culto a los inocentes que murieron accidentalmente por la persecución de Herodes y les llama bautismo de sangre, ¿no? Y habló siempre del bautismo de deseo. Un adulto que estaba preparando su bautismo, si moría antes, era bautismo de... ya estaba bautizado por el deseo. En esto se fundan los que dicen que el deseo de los padres, que son los que tienen responsabilidad, y el propósito de bautizarlo, pues se puede interpretar como un bautismo de deseo. No sabemos, esto no lo sabemos. La Iglesia permite orar por ellos. Pero entonces sí que sabemos una cosa. ¿Cuántos? No es un problema de estadística, ¿eh? No quiero decir ni siquiera millones, ni milares, ni millares, ¿eh? ¿Cuántos están en el cielo orando por nosotros, llorando por las... Ahora estamos en la semana de orando por la unidad de las iglesias cristianas. Semana que instituyó Pío X, no el Vaticano II, Pío X, a petición de un anglicano que no se convirtió a la fe católica, pero que quería que se rezase por la unión de las iglesias. Pío X tomó la iniciativa del anglicano. En la Iglesia Católica Romana. Esto lo digo para los de febre. La semana hasta la Patagonia, en Egipto, en Abisinia, en coptos, malabares. Los nestorianos eran trinitarios. De modo que el bautismo de los nestorianos no es como los socinianos. Aquellos de la Mesopotamia, el ministro de Asuntos Exteriores que va en nombre de Yasser Arafat a la ONU siempre a protestar contra Estados Unidos. El señor es un cristiano, un nestoriano. Son unos cuantos decenas de miles ahora. Los hay en la India, los hay en... Los nestorianos, los coptos, los ortodoxos, separados, y todos estos, los rusos, los búlgaros, los rumanos, los griegos, estos señores, ¿cuántos niños habrán muerto en Oriente habiendo sido bautizados, confirmados y habiendo recibido la Eucaristía? Pues habrán muerto, ¿no? Están en el cielo, están en el cielo. Y allí están todos unidos en el cuerpo místico de Cristo celeste. Allí no tendrán discriminación. Todos creerán en la Iglesia Católica. ¿Me explico? Y todos orarán por la unidad de la Iglesia. Es un consuelo. La Iglesia, por su parte, ha puesto algunas cosas muy notables. La confirmación, que hay que administrarla por el obispo, por autorización del obispo, pero siempre que hay una urgencia, el párroco, o si no, el sacerdote que está asistiendo a un moribundo no confirmado, lo puede confirmar cualquier sacerdote sin pedir permiso a nadie. Esto está en el derecho. Yo sé de una pareja, de un casado con... un soltero con una casada, que viene en pecado, que tenían un hijo que estaba muriéndose, llamaron al párroco, se entendieron con el médico, que les dijo que sí, que podían hacerlo, llamaron al cura, bautizaron al niño y le confirmaron. Y que directo fue al cielo, y que orar por sus padres, los que hubieran tenido los legítimos, el esposo legítimo de su madre y por su padre adúltero, de orar por ellos. ¿Por qué le hicieron confirmar? En estado de necesidad se pueden confirmar. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema muy actual. Santo Tomás dice, no es ninguna definición dogmática ni un testimonio de la fe católica, que no es lícito bautizar a un niño que no tiene uso de razón, que todavía no tiene uso de razón, que sus padres no quieren que se bautice, judíos, por ejemplo. Y da la razón que no se puede actuar una obra de la gracia obrando contra el orden natural, según el cual los niños son algo de los padres, y solo cuando tienen ya libre albedrío propio se les puede predicar, y entonces pueden bautizarles aunque sus padres no quieran. Tú dices, Santo Tomás, no todos los teólogos medievales decían esto, la escuela franciscana decía que no, que para bautizar siempre se podía hacer, aunque los padres no quisieran. Lo que yo digo es una cosa, si un señor bautiza a un niño, aunque sus padres no quieran, el niño es válidamente bautizado, y su bautismo es válido. Por otra parte, una cosa muy cierta, que en peligro de muerte siempre se puede bautizar a un niño aunque su padre no quiera. Pero por otra parte me dicen, y es muy lógico, no me extraña, en Rusia, lo había leído en Tatiana Goricheva, en tiempo del dominio staliniano más feroz, muchos rusos fueron bautizados. Porque como fue el tiempo de la industrialización, las mujeres comenzaron a salir de casa, estaban los padres trabajando en las fábricas y los niños los cuidaban las abuelas, lo cual era bastante frecuente, como ustedes saben. Entonces las abuelas eran cristianas, fervientes, y el precio, diríamos, explícito o implícito de cuidar a los hijos de sus hijos, y las abuelas hacían que los nietos fuesen bautizados. El bautismo, tanto si la abuela buscaba un pope, como si se lo hacía ella en el grifo de su casa, ¿no?, bañándole en la bañera, ¿no?, o en el lavabo, con la triple baño, pues vale igual, valdía. Y si los padres no querían, pues peor para ellos, no sé si me explico, A mí me parece que, como que un niño siempre, más antes que ahora, siempre está en peligro de muerte, no, ¿para qué vamos a engañarnos? La vida de los niños era muy frágil, antes de los antibióticos era fragilísima. Tenían 22 hijos, pero dos veces llegaban a ser 12, ¿no? Casi siempre se iban muriendo, ¿no? Y así sucesivamente. Esto, todo lo que he visto en todos los abuelos míos, esto, ¿no? Los abuelos tuvieron tantos hijos, pero solo vivieron tantos, ¿no? Y, pues bautizar a un niño es llevar a uno al cielo. Tanto si se ha hecho atropellando el derecho de los padres, como si nada, igual, el bautismo vale siempre. Esto no es porque la Iglesia lo diga, la Iglesia lo dice porque es así. Es lo que se deduce del carácter misterioso del bautismo, que no tiene ministro propio, no tiene ministro propio. Cualquier persona que quiera hacer lo que la Iglesia hace, con tal que bautice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, me va pasando el tiempo y solo voy a decir de la confirmación. Confirmación es un sacramento muy distinto del bautismo, específicamente destinado a recibir el Espíritu Santo el niño, también se recibe por el bautismo, el bautizado en él habita el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero por el bautismo se le da una comunicación del Espíritu Santo que le hace firmemente testigo de Cristo, soldado de Cristo, como decía antes, testigo de Cristo para dar testimonio de la fe. La confirmación imprime un carácter que hace al cristiano apto para la fidelidad hasta el martirio. Esto es lo que tenemos al ser confirmados. Y la confirmación, su ministro propio es el obispo, por delegación los sacerdotes, y si por el derecho común de la Iglesia, cuando se trata de una urgencia, puede confirmar cualquier sacerdote con óleo, siempre bendecido por el obispo. Ahora bien, esto quiere decir que la confirmación no es la puerta de entrada en la Iglesia, ¿no? No es de necesidad de medio. No obstante, es muy conveniente, tan conveniente que en Oriente, en los ritos orientales, va junto con el bautismo. Entre nosotros hay una unción de un crisma bendecido con una cosa que parecida a la confirmación, pero es un sacramental. Así como no hay que rebautizar, hay iglesias separadas que la confirmación no lo reconocen como sacramento y hacen una especie de unción así. Entonces, si están en una iglesia protestante que no reconoce la confirmación como sacramento, aunque hayan administrado el rito, hay que volver a confirmar explícitamente como sacramento. Es evidente. Pero en la confirmación también hay que notar una cosa. Me interesa notarlo porque me parece más aclaratorio sobre la naturaleza de la acción de los sacramentos que obran en opere operato. El actual Código de Derecho Canónico dice que el sujeto apto para ser confirmado es de ordinario el cristiano adulto, es decir, que tiene uso de razón, y que la administración del sacramento tiene que ir precedida de una preparación adecuada, una catequesis sobre la confirmación, y una preparación tiene que estar bien dispuesto, haber recibido la preparación adecuada, lo dice el derecho canónico, como encontrarán ustedes aquí citado. El confirmado tenga uso de razón, reciba la conveniente instrucción, esté bien dispuesto y pueda renovar conscientemente las promesas del bautismo, dice el Código de Derecho Canónico. Bien, esto es una disposición jurídica, ven ustedes, que se puede derogar, se puede cambiar, naturalmente no tiene que ver con la institución divina del sacramento, porque si no, no se podría hacer lo que hacen en Oriente los separados y los unidos. ¿Me explico? Es confirmar el día que se bautiza un niño. Pero además hay una cosa, así como durante un tiempo no se llevaba la Eucaristía en Occidente a la gente hasta los 14 años, los 15, los 16, y Pío X lo puso a los 7, dentro de la idea de que tenían que tener conciencia de lo que era, de un uso de razón, pero en Oriente se da la Eucaristía bautizada el día del bautismo. En Occidente, hasta hace muy poco tiempo, se confirmaba, no el día del bautismo, pero un año después o dos años después, en cuando había una ceremonia de confirmación y una oportunidad. A mí me confirmaron a los 2 años, naturalmente yo no me acuerdo, pero lo sé por certificaciones que tengo. A mí me confirmaron a los 2 años. El año 24 confirmaban a los niños de 2 años. Era muy común, era lo corriente. Estaba muy bien. ¿Para qué vamos a engañarnos? Estaba muy bien. Si me es lícito, a mí me gustaba más aquello, me gusta más si hiciesen aquello, como me gusta lo de Oriente. Estas cosas, mire, lo que pasa es que los gustos personales no tienen autoridad ninguna. Hay que atenerse al Código de Derecho Canónico y hay que respetar la Iglesia en lo que manda. Pero también no confundirse. Una cosa es lo que manda la Iglesia ahora, lo que no mandaba hace unos años, lo que no manda en los ritos orientales. Por tanto, no confundamos la aptitud psicológica para saber qué es la confirmación con el ser sujeto apto para ser confirmado. No, señor. Así como no se puede contraer matrimonio si no se sabe lo que es casarse. ¿Me explico? Así como un adulto No se le puede bautizar si no se convierte a la fe y pide el bautismo. Me explico, esto es de derecho divino. La gente no puede encontrarse casada sin saber cómo. Ni puede un adulto recibir el bautismo por coacción, o por tomadura de pelo, o por fingir, o lo que sea. Si lo toma porque le toman el pelo a él, o quiere tomar el pelo a otros, no vale, y es un acto sacrilegio. Esto es de derecho divino, es de institución divina. Pero que el confirmado tenga que saber que le confirman, esto no es necesario. El adulto, si le confirman, tiene que saber de qué va. Pero al niño, por tradición inmemorial de la Iglesia, al infante, se le puede bautizar y hacen muy bien de bautizarlo sus padres. Y cuando era costumbre, legítimamente establecida, confirmar también a los niños en la primera infancia, era muy legítimo y muy bueno que les confirmaran. Bien, el día que viene hablaremos de la Eucaristía, sacramento de iniciación, aunque tampoco estemos acostumbrados a oírlo decir así, pero sacramento de iniciación. Gracias, hasta otro día.